Tito se nora de mi alto Canto tombe con a chora Como querida tu alta noche Canto tomar al sellar Canto se nora de mi alto Canto tombe con a chora Como querida tu alta noche Canto tomar al sellar Ah, querida mi amigo Como tú quieres amigo Como tú vas y vas a dejar Nina y Nina suana sana y contro Como tú vas y vas a dejar Nina y Nina suana sana y contro Como tú vas y vas a dejar Canto tomar al sellar Canto senora de mi alto Canto tomar con a llorar Como querida tu alta noche Canto tomar al sellar Ah, querida mi amigo Como tú quieres amigo Como tú vas y vas a dejar Ina y nina su alanza la encontró Como tú vas y vas a dejar Ina y nina su alanza la encontró